Hoy nos encontramos en Villa Dolores, ya que en el marco de su cumpleaños número 170 se vienen realizando distintas actividades, entre ellas un taller sobre el proceso fundacional de la ciudad. Taller que arrancó este día martes y continúa hoy, jueves 27 de abril, a las 20 horas en la Secretaría de Cultura, en la calle Felipe Herman, justo frente a la Plaza Central. Para conocer un poquito más sobre esta propuesta, estuvimos charlando con la licenciada María Cecilia Frontera, quien es integrante de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, y nos cuenta un poquito sobre esta agrupación y las actividades que vienen realizando. Hola, buenos días, gente de Radio El Grito. Les quería contar que la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, a raíz de que nuestra ciudad ha cumplido 170 años, ya que fue fundada un 21 de abril del año 1853, nos hemos sumado a este cumple de la ciudad con varias actividades. Hemos hecho una muestra fotográfica con imágenes del pasado de nuestra ciudad y hoy jueves a las 20 horas en la Sala de Cultura repetimos un taller que ya dimos sobre el proceso de fundación de nuestra ciudad. ¿Por qué un taller y por qué elegimos el modo taller y no hacer una conferencia? Porque el proceso por el cual nació nuestra ciudad fue bastante confuso, con idas y vueltas sobre en qué lugar se iba a asentar la ciudad, si en una localidad cercana, finalmente acá, donde está el casco céntrico de nuestra ciudad. Entonces, hemos preparado material impreso con partes de documentos, con planos, con el primer plano de la ciudad, con publicaciones de los periódicos de Córdoba de ese entonces, para que la gente se acerque directamente, al menos a los documentos más importantes sobre el nacimiento, el proceso de nacimiento de esta ciudad. También contarles que la Junta Municipal de Historia, ya tenemos más de 30 años, nos dedicamos fundamentalmente a rescatar el pasado local y a difundirlo, y también a difundir temas de la historia nacional. Tratamos de nuclear o rescatar todo lo que haya escrito, no solo de nuestra ciudad, sino también de la zona. Así que invitamos a quienes habiten las localidades cercanas a Villa Dolores, que cualquier trabajo de investigación histórica que tengan, nos lo pueden acercar porque no nos limitamos a la ciudad de Villa Dolores, sino que abarcamos todo lo que es nuestro valle. Nos interesa también trabajar con la historia regional. De hecho, esta junta ya ha organizado 12 encuentros de historia regional donde acudieron gente de las localidades de nuestra zona. Así que, bueno, esa es nuestra tarea, la tarea que nos ocupa. Y bueno, quien se quiera acercar a compartir el gusto por la historia regional, nuestras puertas están abiertas. Tenemos una oficina en la Dirección de Cultura frente a la Plaza Mitre. Y si no, se pueden por ahí comunicar con alguno de nosotros en forma particular. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen día.